acordeón. Cantando a la que quiso y ya lo olvidó. Entre sus notas le va cantando a la que quiso y ya lo olvidó. Guacharaca, cuero y tambor, de pies descalzos y sombrero, el cumbiambero canta una cumbia, casi la tarde ya se vistió. El cumbiambero canta una cumbia, casi la tarde ya se vistió. Ay, acordeón.